Bueno, y formando ya parte de la última parada, me parece, aquí Exactamente, en ¿no? Colectivo, vamos a charlar con Bernardo Blanco. Él es el director de la película y película documental Historia del agua en Mendoza. Qué tema, ¿eh? O sea, Va. el agua forma parte de la historia de este territorio y es la que la ha construido y constituido desde que comenzó, digamos, los primeros asentamientos. La historia de Mendoza es la historia del agua. Así que es un tema que da para larguísimo. Y la verdad que encarar un trabajo así es casi encarar un trabajo monumental, digamos. Y desde el 2019 que ha estado mucho más efervescente en todas las calles, en todos los carteles por la 7722. Así que bueno, estamos en comunicación con Bernardo para que nos comente un poco más de este proyecto que se va a estrenar en Buenos Aires hoy a las 20 horas. ¿Cómo te va, Bernardo? Buenos días. Hola. En una de esas, ¿Estamos ahí? mínimo Bueno, estamos con algunos detallito. problemitas técnicos, pero les contamos que Bernardo Blanco es el director de esta película, Historia del Agua en Mendoza, y nos comenta de este proyecto que ya se estrenará en Buenos Aires en el Cine Teatro York, que es un largometraje que rescata y presenta la lucha del pueblo de Mendoza en defensa del agua durante los últimos días del 2019, pero que también toma muchísimos, digamos, muchísimos archivos. Sin voz en off y sin entrevistas, que se consiguieron más de 20.000 archivos. Y bueno, esta película contiene una parte importante sobre el agua, arrancando desde la cultura huarpe. Ahora sí hemos restablecido finalmente el contacto y estamos con Bernardo. Bernardo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, bien, Muchas bien. gracias por la entrevista. No, por favor, Gracias a vos por la bueno, nota. dale, contanos un poquito sobre bueno, importantísimo archivo. La verdad que me llama la atención que no se hubiera hecho antes, ¿no? Porque la verdad que es un súper tema para trabajar. Bueno, mirá, te cuento. Nosotros, bueno, particularmente yo, durante los días de diciembre de 2019, empecé a grabar con mi cámara, ¿viste? Y yo y en la calle empecé a reconocer otros colegas que también estaban haciendo lo mismo, sin saber mucho para qué, ¿viste? Lo que sí sabíamos era que había un cerco mediático, que lo que nosotros veíamos en la calle, supongo, nos pasó a todos. Lo que veíamos en la calle no tenía su correlato en los medios, vamos a decir, tradicionales de comunicación. Entonces, Bien. yo supongo que un poco impulsados por eso, empezamos a grabar un montón de personas que nos Claro. dedicamos a la actividad audiovisual, que son fotógrafos, o mucha gente que no se dedica al tema, pero con sus celulares grababa, tomaba fotos. En esos días armamos un grupo de comunicación para que nos empezamos a reconocer en la calle muchos realizadores audiovisuales y nos organizamos bajo un colectivo que se llama Arte por el Agua. Después varios nos fuimos de ahí por diferentes motivos, laborar, qué sé yo, lo que sea. Y bueno, este colectivo sigue funcionando, por supuesto. Y yo encaré este proyecto. Ahí decías vos recién que te llamaba la atención que no se hubiera hecho antes. La verdad Sí. que nosotros estamos trabajando desde diciembre de 2019, pero nos llevó 3 años y medio de trabajo constante y sonante terminar este proyecto. No, no me refería por ahí a lo del 2019, sino a un trabajo sobre el agua en Mendoza, porque Igual, es central. Así es. Ay, Ah, mirá, qué hay interesante. Bueno. sí, hay otros trabajos. Nosotros hemos mencionado algunos en el Instagram, pero aprovecho la ocasión para mencionarte un par. Por favor, claro. Hay un trabajo que se llama La Tierra del Agua, que es de Gallo Piña, que cuenta cómo se gestó la ley en 2007. Y después hay un trabajo muy interesante que se llama La Huella Escondida, que es de Fundación Pedemonte, que bueno, habla de una identidad génica. Y no habla específicamente sobre el 7722, pero termina, el documental es muy loco porque arranca contando de los primeros pobladores hace 10.000 años atrás y termina con un dibujo de lo que fue la plaza el 26 de diciembre de 2019. casi se toma, digamos, 1 hora 10, no sé cuánto dura, para contar lo que nosotros contamos en 3 minutos y medio al inicio de la película en una animación. Pero bueno, lo recomiendo, es muy interesante. Después hay algunos papers científicos también, y material bibliográfico. Así que nosotros recogimos, estudiamos todo eso. También hemos tenido diferentes entrevistas de investigación con geólogos, historiadores, personas de las comunidades originarias, bueno, una serie de laburo, de estudio, de investigación para hacer un documental, y algunas de esas personas tienen algún tipo de producción también al respecto. Bueno, buenísimo. Así que no somos pioneros. Buenísimo. Y aparte digo, por ahí, viste, como siempre pasa, por ahí lo que nos falta es los canales de comunicación que nos informen de estas cosas, porque digo, a mí me resultaría re interesante encontrarme con ese material como docente, como comunicador, y aparte de eso, hay muchísimo laburo detrás de todo, cada una de esas producciones tienen un montón de trabajo, como la de ustedes, que vos decías hace 3 años que la vienen haciendo, y estaría bueno concentrarlas o saber o tener ese link, pero bueno, ya excede totalmente esta charla. Bueno, pero contanos un poquito dónde la van a, dónde lo piensan pasar, cómo van a hacer para que podamos acceder a él, digamos, al laburo de ustedes. Bueno, mira, en principio tenemos esta muestra acá en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que realmente para nosotros es un gran honor. Un orgullo, una sorpresa también, haber sido invitados y seleccionados para participar de este festival internacional. Hay que decir que son pocas las películas que tienen este tipo de posibilidades, ¿viste? De tener una muestra en un festival internacional. Imagínate, son 16 películas seleccionadas de todo el mundo. Esto lo digo porque hay mucha gente que está un poco dolida porque el estreno no es en Mendoza, ¿viste? Pero sí, bueno, la realidad es que la película fue seleccionada antes de haber sido terminada, una película que ya ha sido estrenada pierde, digamos, de alguna manera la posibilidad de ser seleccionada en un festival, sobre todo si es internacional. Y yo la película, el último export de la peli, lo hice el martes, como para que te des una idea. Así que también tengo que decir que las cosas están sucediendo, se están precipitando, digamos, antes de lo que de que nosotros la pulsemos o que la gestionemos o que las pensemos. O sea, quedamos seleccionados en este festival casi sin querer. En Instagram está sucediendo una revolución, no sé, entre ayer y hoy ha tenido más de 200 nuevos seguidores. Bueno, qué bueno, qué bueno. Lluvia de me gustas. Qué bueno, che. Y notas como las de ustedes, que, o sea, nosotros no tenemos un agente de prensa, ni siquiera una gacetilla, y nos están llamando en muchos medios, así que buenísimo. Entendemos también que, digamos, que lo que gusta, lo que llama la atención es el tema, ¿no? Es la gesta del pueblo de Mendoza de 2019 y que la lucha está mucho más presente y el recuerdo en la gente de ese momento está mucho más presente de lo que muchos creíamos. Quería hacerte una consulta, Bernardo, en cuanto al documental, que bueno, está realizado con material de archivo, sin voz en off y sin entrevistas. ¿Por qué decidiste utilizar esta forma? Eso fue una gran discusión con mucha gente del equipo. Esta es mi primera película, ¿sí? Yo tengo 40 años, me he tomado 40 años para hacer mi primera película. Y he visto muchos cines, soy cinéfilo, una cosa, muchos documentales, una cosa que me gusta. Y así que esto tiene una, digamos, una doble justificación. Por un lado, un tema artístico. El documental para mí es un medio de expresión. De alguna manera ya había hecho algo parecido en enero de 2020. Hice como una bitácora, digamos, como un, de todo lo que había sucedido con lo que yo había grabado, lo que encontré por internet y unas cositas que rescaté de algunos colegas, ¿no? Esto fue en diciembre del 2019, el hecho que estamos contando, ¿no? El Mendo Aguazo, por poner un nombre. Y en enero del 2020, es decir, 30 días después, yo hice un armado de unos 40 minutos. Así, sin voz en off, ni entrevista, con el material que tenía a mano. Eso para las asambleas, lo repartí ahí, ¿viste? No le hicimos la discusión ni nada. Y bueno, después vino la pandemia y me dio como que yo desarmé mi productora, me fui en mi departamento y medio me puse obligadamente a escribir el proyecto documental. Y bueno, esto tiene que ver también, ¿viste? Porque a mí me parecían dos cosas, ¿no? Poner una voz en off, me parecía ser demasiado indicativo, ¿no? Llevar de las narices al espectador hacia un lugar que yo quiero y decirle lo que tiene que pensar. Y eso no me gusta, ni mucho menos con una historia de estas características. Claro. Y también hacer entrevistas, por más representativa que sea la gente a la que uno le hacía las entrevistas, pongámosle asambleístas, referentes de las asambleas, se lucha por dos completamente, digamos, sobre la estructura de las asambleas. Y no se explica solo con eso. Entonces, me parecía también sesgado, ¿viste? Y parcial. Entonces lo que hicimos fue ponernos a buscar material de archivo incesantemente. Y la verdad que ha sido un trabajo muy grande, ¿no? Porque gestionarlo, buscarlo. Hay gente que por ahí es muy ducha con el tema y son profesionales y te lo suben un drive o te lo descargas y está todo ordenadito, pero hay otra gente que no sabe usar esas herramientas y todo tiene todo en una bolsa dentro de sus computadoras, material desde 2007 hasta hoy, y hay que ir hasta el medio de la montaña, en Uspallata, o en Alvear, o en Malargüe, conectarse a la computadora y descargarlo. Y bueno, eso fue... Después clasificar todo ese material, entender a dónde va, de qué parte es cada uno, y empezar a armar el material. Una cosa que me gustaría también recalcar es que todo este material de archivo está liberado. Hace tiempo ya nosotros que liberamos este archivo. Hace más de un año y medio ya lo liberamos. Antes de haber terminado nuestra película, el material que habíamos rescatado lo pusimos a disposición para quien quiera hacerse un trabajo práctico para la facultad. Nos han pedido para podcast de radio. Bueno, nosotros tenemos material de radio en Las Mosquiteras que nos compartimos, material, no me acuerdo con quién, nos pasaron, nosotros le pasamos. Un informe de un programa de tele, otro documental, una tesis, lo que sea, ese material está disponible, el link está en el Instagram, ahí pueden acceder. Justamente, Historia del Agua en Mendoza, Historia del Agua de Mendoza, ahí está, y ahí está el Linktree donde pueden acceder al archivo de las fotos y los videos. Justamente esto que decías de los trabajos prácticos, también por mi parte te contactamos con mis compañeras hace un tiempo. Hace poquito, en realidad, creo que no sé si la semana anterior o la pasada. Y bueno, teniendo en cuenta la presentación que haces hoy en Buenos Aires, ¿es por el Festival Internacional de Derechos Humanos? Sería. Sí. Bien. El festival es el Festival Internacional de Derechos Humanos que lo organiza Julio Santucho, un prócer y una institución. Y la verdad que para nosotros es un gran honor tener este estreno en este festival. Como decía, no son muchas películas las que tienen la posibilidad de tener un estreno en un festival internacional. Y para nosotros es un gran honor. Nosotros también quiero decir, aclarar que después de esta presentación nos quedan hacer unos trámites para formalizar legalmente la película, ¿viste? para que sea una película legal y viste, tenga la calificación apta para mayores de, no sé, lo que dirán, 13 años, lo que sea. Bueno, eso hay que hacer una serie de trámites que nos llevarán, no sé, a 10 días más. Y en Mendoza queremos, después de esto, estrenar en Mendoza. Queremos aclarar para la gente que está preguntando, nosotros hace ya un par de meses estamos gestionando varias salas, algunos canales de televisión, todavía no tenemos una respuesta positiva, pero esperamos tenerla, y digamos, no es una cosa a la que nos hemos dejado, estamos trabajando en eso. Bueno, desde nuestra parte, desde La Mosquitera, te hacemos una pequeña invitación y también medio introduciendo y porque nadie en realidad sabe de la audiencia, vamos a hacer un ciclo de cine pronto, así que si quisieras sumarte también estaría bueno. Por supuesto. Para convocar gente acá y acá en el predio de La Mosquitera y ver películas que tengan un impacto, una bueno, como de esta impronta, como también es Historia del Agua Mendoza. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, por supuesto, vamos a estar ahí. Así que bueno, no sé si nos querés comentar algo más. Bueno, mirá, qué sé yo, la verdad que para charlar podríamos estar un montón de tiempo, pero bueno, nada, que para que se sume la gente en Instagram, que es como nuestro centro de comunicación en este momento, tenemos una página de Facebook también. Manden sus consultas, sus propuestas. La verdad que entendemos también que para muchas salas que tienen un compromiso directamente dependen del Estado y de voluntades políticas, o lo mismo pasa con algunos canales de televisión, vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para que se genere un ruido importante con la peli y que un poco termine siendo... digamos, medio una obligación que pasarla por esos lugares, así que necesitamos ahí como de la colaboración de todos para eso, y confiamos que va a pasar. A nosotros realmente nos gustaría que la película tuviera, por lo menos en Mendoza, un recorrido, una accesibilidad y una muestra lo más amplia y popular posible. Eso implica, como dije recién, canales de televisión, salas de cine, muestras pequeñas, lo que sea, pero también para eso tiene que estar bien organizado, digamos, claro. Y no tiene que pasar desapercibida. Entonces todo eso también nos lleva mucho trabajo, mucha dedicación, y así que bueno, paciencia, pero lo vamos a lograr. Bien, bueno, y entonces... Muchas gracias a vos por la nota. Y bueno, entonces estamos en contacto para cuando venga acá a Mendoza. Dale, buenísimo. Bueno, muchos éxitos en el estreno hoy. Bueno, muchísimas gracias.